la luna, en nubes de polvo blanco. No tengo ninguna duda de tener que destilarlo. Noto que esto va a empezar. Se van llenando los vasos, nadie me podrá librar de otra noche de trabajo. Ya he empezado a eliminar todo tipo de venenos, transaminas a rabiar. Arrancamos con un trueno, multitud enloquecida, decibelios, luces, humo, es el rock and roll suicida. Subo y sigo, sigo y subo. Si puedo decir que esto que siento sentir, soy lo que queda de mí, hacerme medio aquí, aquí, aquí dentro de ti, dentro de ti. Engordado de basura, voy pareciéndome a un saco. Estallaré con amargura, como pegues otro salto. Todo lo acabas de dar, distorsión y ya nos vamos. La gente sigue gritando, lo percibo más lejano. Dices que ella puede entrar, veo en ella un misterio que acabó por descifrar. Sin hacer un gran esfuerzo, me noto también ahí fuera. No solo me siento aquí, también una parte de ella. Sobrevivir, sobrevivir. No sé si puedo decir que esto que siento es sentir, soy lo que queda de mí, hacerme medio aquí, hacerme puso allí, en ella, oh.